28 de marzo, hasta que la muerte nos separe. Jefté, el galadita, era un guerrero valiente. Él era hijo de una mujer prostituta, y el padre de Jefté era Galaad. Jueces 11:1. Hasta que la muerte nos separe. Son palabras habituales en los votos matrimoniales. Suelen decirse cuando se es joven, pero muchas veces no encuentran cumplimiento en la madurez o en la vejez. La violación de los votos matrimoniales es la forma de traición más prevaleciente en el mundo. No existe sociedad donde esto no ocurra, y hasta entre los hijos de Dios se viola voto tan sagrado. El voto matrimonial en sí expone a la persona al dolor de la traición. La infidelidad en el matrimonio es rechazada por Dios. Por ello, los hijos de Dios deberían hacer todo lo posible para que ese voto se cumpla hasta la muerte. Algunos han ido más lejos de lo que la Biblia indica y, en su amor por su cónyuge difunto, rehúsan casarse de nuevo. Hay sociedades donde la infidelidad es castigada con la muerte, pero esto no quita que el corazón pecaminoso no encuentre medios para burlar la ley. Existen los denominados matrimonios recreativos, por los que se procede a una boda legal por una noche. Al día siguiente se procede al divorcio. Así, técnicamente, la infidelidad no constituye adulterio, pues se realizó con una esposa legítima. En el caso del juez Jefté, la Biblia dice que su padre lo engendró con una prostituta, aunque algunos creen que la traducción correcta debería ser la dueña de una taberna. Jefté pudo vivir en su casa paterna hasta la muerte de su padre, pero luego fue expulsado por los hijos legítimos, aunque posteriormente fuera restaurado a la honra de dirigir a Israel por su valentía. No cabe duda que el acto del padre causó gran dolor después de la muerte de este. La infidelidad en el matrimonio casi siempre deja un mal sabor y conlleva consecuencias que muchas veces están fuera del control del que comete tal acto. Una traición matrimonial es un acto egoísta que no considera las consecuencias sobre los demás. Al cristiano se le insta a ser fiel a los votos matrimoniales hasta que la muerte nos separe. Así honramos a nuestro Dios, damos felicidad a los demás y no buscamos excusas para violar votos tan sagrados. La invitación del Señor es que respetemos los votos matrimoniales, porque el matrimonio es el símbolo de la relación entre Dios y su pueblo. Él nos amó con amor eterno y solamente nos pide fidelidad mientras vivamos.